Sí, sí, sí. Bajame un poquito la cortina. Cortina que la mona está sacando se mete en medio, obvio. Dice el título, La muerte se olvidó de mí. ¿Cómo? ¿Y usted? No. Espero. Espero que no y espero que sí ahora. Bueno, dice, la frase no es de un libro. Pertenece a un hombre que afirma haber cumplido 179 años. El protagonista del extraño caso de longevidad se llama Mahatma Murashi y vive en la India. ¿Cómo se llama? Mahatma Murashi. Porque lo escuché nombrar. Ah, ¿a dónde? Bueno, no son esos nombres que uno le va poniendo la pronunciación que uno le interesa. En la India, es de la India. La pregunta es si puede ocurrir que un humano se mantenga con vida 179 años después de su nacimiento. Sí, son años después de su nacimiento. Bueno, este sería el extraño caso de este señor, un hombre oriundo de la India que asegura haber nacido en el año 1835. Ah, me parece que está medio perdido el don. No, pero espera, porque sí, no está tan perdido, parece. Según publica en su sitio de web. ¿Tiene un sitio web? Es genial. No, gilazo. ¿Qué dice? Según publica en su sitio web. Él dice, según publica en su sitio web, World New Daily Report. El sitio web del señor. Parece que lo hizo cuando era más joven. Que es el sitio chusma, el que divulgó. Bueno, dice, el sitio que divulgó la insólita información se basa en la existencia de documentación. Tiene un documento de piedra, por eso dicen. El DNI son cuatro hojas de piedra. Dice, el documento, acta de nacimiento y documento de identificación. ¿Acta de nacimiento? Sí. ¿Quién se lo firmó? No sé, esos son los documentos que comprobaría que Mahatma Murashi nació antes de la mitad del siglo XIX. Era primo de Buda este. Sí, sobrino por lo menos. Sí, Aunque se desconocen estudios médicos que confirmen semejante aseveración, de hecho el hombre, cuya existencia incluso puede ser puesta bajo un manto de sospechas en estas latitudes del planeta, dice que el último médico que lo visitó falleció en 1971. Ajá, en su casa, ahí mismo falleció. Pero es que no vio ningún médico más después, o sea que hace casi ya no sé cuántos años. No, y si imagínese... El último médico que lo vio se murió, nadie quiere ir de vuelta. No. Yo ya el médico que lo vio se hace 40 años que no va al médico el tipo. Además. ¿Y qué va a ir si está de un escracho? Tiene 179. Lo invitamos a que lo busquen por internet porque. Pero tampoco parece de 179. Sí, parece no peor. Muchos de 179, pero. Claro. Pero no parece. Es que no viste ninguna película esa de los. Se le empieza a caer los pedazos de piel. ¿Qué película tiene esa edad y se le son vampiros casi todos? Vete, no, pero vampiro. Los vampiros se conservan bien. Los vampiros a los 40 ya no envejecen más. Ya no envejecen. Se lo digo yo. ¿En qué película? No sé. Bueno. Dice, a lo largo de los años, Murashi se habría dedicado al oficio de zapatero. Pero si no había zapato cuando este chabón estaba. No sé si había o no, pero él no creo que tenga en la foto. No. Bueno. Dice, zapatero. Y dicen que su vida transcurrió en las ciudades de Bangalore y su tierra natal y en Varanasi desde 1903. Este sitio publicó además una serie de declaraciones que hablan de una triste longevidad, puesto que Murashi vio morir a seres queridos de varias generaciones. Dice él, he estado vivo tanto tiempo que mis bisnietos han muerto desde hace años. Dice Murashi, de alguna manera la muerte se olvidó de mí y ahora casi no hay esperanza. Mira las estadísticas, nadie muere pasado 150, aún menos a 170. En ese momento 170 kilómetros por hora mueren un montón. Bueno, no, por él me ha interrumpido, son todas las frases que ha dicho él. Es casi lo último que ha dicho. Sigue vivo, pero no tiene tampoco tanta energía. Bueno, dice que las estadísticas no hay más de 150 ni de 170. En ese momento me imagino que soy inmortal o algo así. Qué bien podría disfrutar de ella. Habría declarado. Bueno. ¿Los antecedentes? Los antecedentes de longevidad más conocidos son de dos que figuran en el libro de los Guinness. Jiran Kimura, que falleció el año pasado con 116 años y 54 días. Y Emiliano Mercado del Toro, quien sucumbió en el 2006, 4 días antes de cumplir 114 años de edad. Ah, no son tan los cagapalos, pero este ya los cagapalos en aquella cuando lo claro, anotaron. Claro, para decir, no lo he encontrado este. No es ¿lo que... encontraron vivo o...? Sí, parece que sí, que está vivo incluso. La noticia es de ahora, de 25 de abril, decía. 25 de abril, estamos mentidos. No, pero... no, me equivoqué de número yo. 15 de abril, creo. ¿Del 15 decía. De abril? Me fui. O sea que ya bueno. Puede haber muerto, tranquilamente. Sí, pudo haber muerto, sí, ahora yo me pregunto, ¿un sí. tipo así... tipo así sigue cobrando la jubilación? Es un perno para el Estado. No sé cómo es la jubilación en la India. Claro. Es un perno para el Estado. ¿Quién lo cuida el pibe este? No, no tiene cuidador. Además, ¿cómo no va a tener cuidador, hombre? En la India además se automedican. Porque las meditaciones como una automedicación. ¿Y qué? ¿Está tomando pastillas desde el 71 este? No sé, del 71 son 40 años, papá. Después te digo, no más, 40, 50 años. No sé, sabe. Al que tenga dudas, que lo vaya a ver. Que lo vaya a ver, ¿no? ¿A dónde quiere? ¿Vamos? Tengo una gana, vamos a llegar y vamos a morir. Voy a sumir a todo y todo. Bueno, la otra bueno, noticia. Sigamos. Sí, gente más joven, teniendo más hijos. Vamos, muy bueno, bien. Contámela vos. A ver, bájame un cacho que no lo... Pero no leo el título. Es el título. Una alemana de 65 años es madre de 13 hijas, embarazada de cuatrillizos de un señor de 179. No, ahí está. No, pero la noticia era una alemana de 65 años y madre de 13 hijos ya, embarazada de cuatrillizos. Yo ayer conocí un pibe. ¿Que está embarazado? No, que no está embarazado de 13, pero que son 12 hermanos ellos. Ah, sí, yo conozco varios. Vamos, mío, ¿será la misma familia? Claro, puede ser la misma familia, me acuerdo de chica. Berlín, Angrest, Raunick. Oh, parece el llama. Jugador, el 9 de Bosnia. Una berlinesa de 65 años y madre de 13 hijos está embarazada de 21 semanas. Mira, no tiene semanas. Se me da esta semana golfa. ¿De qué está embarazada? A más no, mi semana de otoño. Bueno, y espera cuatrillizos. Casi leo cuadriciclo. Bueno, según publica hoy según publica hoy la prensa alemana. Si el embarazo llega a buen término, la mujer, profesora de ruso e inglés, a punto de jubilarse, se convertiría en la madre de cuatrillizos de más edad en todo el mundo. En el último año y medio, Raunick se la pasó. Ah, no, perdón. No. Que ya tiene 7 nietos. Tiene de entrar a esa fase de noticia. Se sometió a varios tratamientos de reproducción asistida en el extranjero, tanto con óvulos como con espermas de donantes. ¿Por qué? Según el doctor Holger Stepan, de la Clínica Universitaria de Leipzig, de donde inventaron los Leipzig. No, el lifting. Tener hijos con más de 60 es extremo. Y desde el punto de vista médico, es una catástrofe absoluta. ¿Qué? Papá, y más bueno, si son de otro, dice el médico, que es mi esposo. ¿Cómo? Sí, casi, ya nacen ahí. Claro, más que hijos son nietos. Escuché lo que le clavó el chabón, está muy enojado este hombre. El cuerpo de 65 años no está concebido para un embarazo. De hecho, sí. Sí, fue concebido para un embarazo, pero ya pasó mucho. Pero bueno, no está concebido para un embarazo ni de un niño, y menos de 4, señala el experto citado por el diario Bild. Ahora, usted lo lee con un enojo como si estuviera dentro del personaje. Pero del médico, hombre, ¿eso? Estoy muy enojado, este hombre no está, dice, no. Pero no tiene ni siquiera... Eso no está concebido. Pero... es biológicamente no, imposible. No, porque puede salir menstruando y puede quedar embarazada. ¿Y sí? No sé, no me pasó nunca, loco. Y bueno, se ve que sí. Pero acá dice Rowling, por su parte, no tiene problemas morales con su embarazo. Dice, parece que siempre hay que responder a determinados clichés, lo cual me agota bastante. Y yo soy una mujer muy grande. Ah, no, eso no dice. Creo uh-huh. que es algo que hay. Si la agota bastante responder a lo imagino cuatro pibos. Creo que es algo que hay que decidir por una misma. Y en mi opinión, sin dejar mucho que la gente trate de convencerte. Pueden pensar lo que quieran. Lo que yo pienso es lo correcto para mí, afirma. ¿Y el papá de los pibes esto? Ya va, no. La mujer ya causó sensación hace 10 años, cuando con 55 se convertía en la madre de más edad en Alemania a dar a luz a su bebé número 13, Lelia. ¿Lelia? Una niña a la que tuvo sin tenerse que someter a un tratamiento hormonal. Ah, pero los otros son, los cuatro niños, ¿sabes? Porque tuvo un tratamiento hormonal. Pero ¿por claro, qué es un tratamiento hormonal? Es que capaz que quería que le crezca el pelo. Por eso yo no me tomo nada para el pelo. Se nota. Me dice cosa que quede embarazado. No, pero acá dice que el padre es ogro, ¿eh? Tanto con óvulos como con esperma de donantes. O sea que no. Ahora, tiene un padre. No tiene un padre físico. Tiene un químico. Bueno, otras mujeres se buscan parejas más jóvenes, se someten a una operación de estética. Es el deseo de frenar los procesos biológicos, pero hacerlo trayendo niños al mundo es irresponsable, declara por su parte el psicoterapeuta Wolfgang Kruger, soltero. La profesora ya declaró hace 10 años, después de dar a luz a su retoño número 13, que los niños la mantienen joven. La fecundación artificial experimenta un gran auge en Alemania, con 10.000 nacimientos al año, según el diario. La sanidad pública asume la mitad de los costes del tratamiento de reproducción asistida para parejas a partir de 2.000 euros por intento. Claro. Con esperma del banco de esperma. Qué raro. La edad límite para una mujer es de 40 años, por lo que muchas se someten al tratamiento de fecundación artificial en el extranjero, como es el caso de Rowling. Pero no dice dónde. No dice, porque si no se van a ir todas las alemanas para allá. No se van a ir todas las alemanas para allá, si no todas las alemanas van a querer ser madres de edad. Y esta ya tiene 13 antes. Está loca. Está loca, pero no por querer ser madre, ¿no? Está loca por tener tanto hijo. O sea, imagínate, 17 cumpleaños 15. Prepáralas. O prepara un almuerzo. Vienen los nietos. No, bueno. Hay gente que está de... ¿Será abuela ya? No dice, pero no sé, no dice qué. Ya debe ser, claro. Ah, bisabuela a los 65 años. Sí, papá, acá hace cálculo. Si tuvo el primero a los 20. Si tuvo el primero a los 20 y su hijo tuvo a los 20. Puede ser, pero no es tan común ser bisabuela a los 60 años. No, 65, no es tan común, pero como a esta mujer le gusta el... es muy probable que a toda la familia le guste el... y así a todas le gusta el... ¿cómo se defiende? ¿Le gusta Gastón? Le gusta Gastón. A Gastón le va a gustar la noticia número 4 que no vamos a leer. No vamos a leer la noticia número 4. Y no... No, vamos, bueno, podemos hacer, vamos a ir al tema. ¿Qué hora es? 21 y 26. ¿Qué pasa? Solo 21 y 26. No, quiero verlo. Hoy vine muy... Muy con el tiempo. Muy estructurado. No, que no estoy hablando de tiempo. Quiero saber qué hora es. Hablando de horario, no de quiero, tiempo. Quiero que entre todo. Como la señora esta de los tres. Vamos, le damos el zoológico de Londres. Dale. El zoológico de Londres no vamos a leer una noticia de un zoológico. Bueno, maestro. maestro, estamos hablando clave. Es una discusión interna. Sí, el zoológico de Londres exhibe 8 humanos. Vamos, vamos. 8 humanos. Es bueno, es un nuevo experimento, parece que están haciendo. En Londres, enjaulados y apenas vestidos, 8 hombres y mujeres británicos imitan. Imitan a monos. A imitaron. Claro. Bueno, fue el viernes, dice. El viernes imitaron a monos ante una multitud en una exhibición de un zoológico humano. En el zoológico de Londres. Bueno, así se llama, el zoológico de Londres. Pero qué raro, porque uno puede imitar a mono. Sí, porque acá dice, advertencia, humanos en su ambiente natural, decía un cartel a la entrada de la exhibición, donde era posible ver a los humanos enjaulados en la cornisa de una piedra de un recinto de osos. ¿Por qué lo ponen recinto de osos y hacen de humanos? Bueno, vestidos con trajes de baño debajo de unas hojas de higuera. Algunos jugaban con aros hula hula, otros aplaudían. Lo que pasa es que imitan simios por la teoría de inglés. Los simios, me parece. Inglés. Sí, se tienen que darte algo. Imitan humanos ingleses. Claro. Dice, los visitantes se paraban a señalar. Nefasta esa noticia. Aburrida, bueno, incluso. ¿Por qué? Sí, aburrida. ¿Qué hacen? Juegan con el hula hula. No sean buenas solo. Un gordito que quiera hacer hula hula. Eso sería entretenido. Un gordito lula hula, que le quede chico lula hula, a ver si lo hace. Pero mira, acá está su pregunta un poco. Dice, los visitantes se paraban a señalar y reían, y sí. Y varios niños preguntan, ¿por qué hay personas allí adentro? La portavoz del zoológico londinense, Polly Wells, dijo que esa es exactamente la pregunta que el zoológico quiere responder. Y sí, ¿a quién no se le ocurriría? Ver a las personas en un ambiente diferente, entre otros animales, enseña al público que el humano es un primate más, expresó Wills. La exhibición coloca a los 3 hombres y 5 mujeres homo sapiens, 3 hombres y 5 mujeres, lo pueden, bueno, junto a su familia de primates. La pasan bomba. Sí. Mientras los hombres, las mujeres, no sé. ¿A qué no le va a gustar? Bueno, pues a lo mejor le faltan un par. Dice, mientras sus vecinos pueden disfrutar de las bananas y algún arañazo, los 8 primates humanos tienen diferentes intereses. Desde un químico que busca incrementar la conciencia sobre simios, hasta un autodenominado actor modelo y un entusiasta de la gimnasia. Ah, son varios. Lo que pasa es que en la foto no se ven todos. Dice, Tom Mahoney, de 26 años, decidió participar después que un amigo le envió un mensaje de correo electrónico sobre la exhibición, como una broma. Cualquier cosa sobre los simios tiene su aval, expresó. Mucha gente que piensa que los humanos están por encima de otros animales, manifestó, cuando ellos ven aquí a los humanos como animales, es como que nos recuerda que no somos tan especiales. Especiales sí, no superiores. Al igual que el resto de sus vecinos enjaulados, los humanos tenían una variedad de juguetes para mantenerlos estimulados mental y físicamente. Como juegos, música, pintura. No digo todos los juguetes porque. Pelotas. Me dice pelota. Pelotas, pintura, música. Sí. Dice, son tratados como animales, pero pueden volver a sus casas todas las noches cuando cierra el zoológico. Andan, horario y comercio. Bueno, 3-4 noticitas, sobre todo sobre la edad. Sobre todo sobre la edad. Sí. ¿Qué tiene otra más? Tenemos la otra noticia que no es una noticia de las raras, pero cierto. Sí, más o menos. Cierto. Ya que estamos en la radio. Pare. Vamos a hacer una separación. Pausa. Vamos a hacer una pausa porque esta noticia es buena que la tratemos. Yo quería hacer referencia a todas estas. ¿Por qué busqué el tema que puse, que vamos a poner ahora? Porque por estas noticias de la edad. Esta mujer que va a cantar ahora es bastante entradita en edad y está muy enojada con su muchacho. ¿Con su muchacho? Con su muchacho. ¿Con su muchacho de ella? Sí, con su muchacho de ella. Y lo trata de rata de dos patas. Ah, y la de dos patas. ¿Son las dos patas del costado? Escuche la letra. Y está muy enojada esta señora. Esta señora se llama Paquita, la del barrio. Y el tema, como decía recién, se llama Rata de dos patas. Lo escuchemos y después venimos con la noticia de Noruega.

mala como la miseria, como fondo de licencia, mala como firma de Santa, como pegarle a la nana. María, la mala esta. Oh, mira, la mala de Villa María o la que canta. Lo mismo, sí. Ay, ella canta mala. ¿Quién le canta la madre? La nunca, no, para. Sí. Mala como estreñimiento, dijo en un momento. Mala como las arañas para ustedes. Todo eso es mala, en serio. Sí. Bueno, en serio, Rostro, yo te podría contar una anécdota de una araña mala. ¿No te gustó que lo manda al aire así? No, obviamente. Obviamente que no me gusta. Ah, bueno. Escúcheme. No lo cuento entonces. Escuché lo que no le había del tema, bueno. No. Otro día estaba. Ya después lo cuento a Gastón, por lo menos. Bueno, por internet. Así te cuento, Gastón. El otro día vi una nota donde salía cómo teje la araña su tela araña según las hayan drogado con distintos drogas. Valga la redundancia, con marihuana, pero las que peor hacen las cosas es las que le dan café es impresionante, cualquier cosa las que le dan marihuana hacen, y por ahí se ve que se distraen en un cachito y dejan un huequito. ¿En serio? La que le dan ahí, hueveando en la web. le dan, a una le dan eso, lo de los hongos, eso, los hongos. Oh, los cucumelo. El hongo ese que saben dar como té. Ese le dieron también el peyote, un saludo. Le dieron peyote y no, es una cosa. Un montón de tela para, no, es impresionante. Después le dieron LS a la misma, pobre araña. No, a la misma, no. Ah, no sé si la misma. Bueno, sí, puede ser. Como ese que dice, en Inglaterra atropellan un hombre cada una hora y media. Y el otro me dice, mierda, ¿cómo debe estar el tipo? Claro, bien. Ahora, la araña a la que usted le temía. Bueno. ¿Qué? No le gusta el tema. La noticia de Norbert, pero bueno, pero yo quiero contar. A mí, yo también sabía, pero nunca me había pasado con vos lo que me pasó la otra vez. Bueno. Yo le pedí que me haga una mudanza. Me ayudé a llevar un sillón. Era de mi casa, así, un depósito, ¿no? El depósito está a mitad del depósito de la tierra y mitad afuera. Entonces tiene unas escaleras que bajan. ¿Sí? Necesitas bajar. Como un nicho, básicamente. No. Y cuando yo estoy bajando, yo venía con la punta del sillón. O sea, yo venía primero y él atrás. Cuando voy bajando, digo, ¡uy, mira esta historia de araña! Me olvidé de ello. Y cuando él me escuchó y vio, dijo, sí, y quédate quieto. Dice, no sabes la araña que tenés arriba de tu cabeza. Y había otra pieza de araña arriba de mi cabeza, como la estaba viendo yo, con la araña en el medio. Estaba ahí la araña en medio, in situ. A mí me encantan las arañas. Y digo, qué linda. Uy, sí, hermosa. Hermosa. Tuve que bajar solo el sillón. No, yo me quedé afuera. Se quedó afuera, tuve que bajar solo el sillón. Tanto así. Claro, mire cómo se ríe la gente. Nadie está riendo. Bueno, pero. Quiero que sienta el fracaso de la historia. No. Bueno, ya está, era eso, necesitaba contar. Ay, hijo de... Bueno, búscate el tema, la araña de Rosita, vamos a poner, ya que estamos hablando. La araña de Rosita, creo que así. Es los nietos de Don Gauna. Bueno, pero ahora... Después de la noticia. Bueno, noticia en serio. Bueno, otros también fueron en serio, pero... Sí, no, también. El fin de una era, Noruega. Primer país del mundo en apagar su señal de FM. Bajo la mirada vigilante de otras naciones, Noruega se convertirá desde el 11 de enero del 2017 en el primer país del mundo que apague su señal de frecuencia modulada FM. Según el gobierno, hoy en Noruega hay 22 estaciones nacionales de radio digital, que es lo que se viene. ¿Qué es la radio digital? La radio digital es un sistema totalmente distinto. No es por internet, como todo el mundo está pensando. No, viene de la misma forma que viene la televisión digital. Que puede ser por satélite o por bases terrestres, pero no tiene interferencia y tiene muchísimas otras virtudes. La gente que no sabe de cómo viene, obviamente que a lo nuevo le tiene miedo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, para los que los agarró desprevenido esto, obviamente a mucha gente, pero el cambio es totalmente adelantador, voy a decir una palabra inventada, pero es muy, muy, muy nuevo y muy bueno el adelanto que va a haber con la radio digital. Porque bueno, era lo que le decía, no tiene ninguna interferencia, no hay superposición de bandas, bueno, muchas cosas, y todo el sonido que se va a manejar entre las radios digitales va a ser de calidad CD, ¿cierto? Con una muy buena calidad, cosa que no se está llegando ahora con la FM. Por eso hay obviamente posiciones sumamente encontradas con respecto a este tema, pero se te están poniendo los spots de cortina. Va a haber un montón de pensamientos encontrados con respecto a esto, pero los más jóvenes o los más aventureros, sí, apuntan a que esto sea un buen cambio y lo comparan con el cambio que hubo más allá del de la televisión, que la televisión digital, y ya uno con los aparatos está viendo que ya compras una televisión de las grandes que teníamos antes, ya no son totalmente obsoletas. Uno ya piensa en lo finito de los LCD, de los digitales y bla bla bla bla bla. Incluso la televisión digital ya llega por aire directamente. Bueno, es un es un adelanto interesante, sobre todo para el escucha, para el usuario. Obviamente, y por eso dice acá en la nota, están muy nerviosos la gente de la industria, sí. Está muy nerviosa porque obviamente se le puede acabar un chorro interesante. Pero bueno, lo mismo pasó con el cambio de vinilo a CD. La gente se asustó mucho y que decían, pero vamos a tener que cambiarlos. Y bueno, pero la gente que era más adelantada en ese momento decía, pero vas a poder llevar tu música en el bolsillo, vas a poder digitalizar el sonido, que eso fue el gran adelanto entre el disco y el CD, ¿no? La digitalización. Bueno, no tengo más nada para decir de esto. No voy a leer lo que sigue porque en realidad lo que sigue es sobre todo sí, asustar, asustar a la gente con respecto a esto. Y no, no asustemos, pero nosotros desde las radios, desde las FM, desde las radios comunitarias, podemos pensar en que esto sea un adelanto beneficiario para nosotros, que peleamos muchísimo, estamos todo el tiempo peleando por un buen sonido, por un buen alcance, una buena llegada. Bueno, ojalá sea beneficioso para nosotros las radios comunitarias o de bajo presupuesto, que nos rompemos el pensamiento y la cabeza pensando estrategias y bueno y distintas cosas y bla bla bla bla bla bla. ¿Encontró la araña de Rosita? No está la araña de Rosita. No, mira. ¿Seguro que no? Los nietos de Don Gaula hay un montón, pero menos la otra ciudad. Bueno, no, entonces vamos a seguir. ¿La arañita? Puede ser, la arañita, sí, esa es esa. La arañita, a ver. No sale. Bueno, amigo, ¿con qué seguimos? No sé si te distrajo con la noticia. No, con la noticia porque no quisiste leer más nada, pero está bien. Vamos con la frase. Son todas estadísticas. La frase va a estar muy acorde al tema este. Totalmente. Me gusta, así que seguí con la frase. Ah, pero vamos a pasar el spot, ¿no? Sí. Vamos a hacer el spot. Juguemos. Ahora en el pelo, la frase. Y lo ponemos así de fuerte para que despierte lo que está durmiendo. Sí, la frase. Vamos con la frase. Bueno, acá el negrito, sí, mensajito, estoy leyendo que nos llegan. El negrito José dice, mala como película checa. Está bueno, el negro puso, mala como película checa. ¿Pero bueno, a qué se refiere que es mala? La canción. Ah, ¿no? La canción. Que sepa que los oyentes van poniendo cosas al ritmo que nosotros no lo vamos leyendo, está clarísimo. ¿Qué hace? La araña peyotera de Castaneda contra Isma. ¿Qué? Perdón, de ahí. La araña peyotera de Castaneda, dice que cuentes vos. ¿Qué te la sabe? Araña no la conocí, no recuerdo de la araña. La araña peyotera. Se ve que una araña que se daba con el peyote. Bueno, un mensaje subliminal. Que le sí. Tenemos un par de poemas luego. Sí. Voy a hacer un adelanto. Para los próximos bloques, que hablan sobre el alma. ¿El alma de quién? Sobre el alma, como concepto, como concepto. Idea, como el alma, como persona. ¿Sí? No mientas. No, como el alma. Entonces, por ahí queremos largar una pregunta para que vayamos haciendo un movimiento entre la gente. De que no somos la regla pregunta acá al aire y pueden ir respondiendo vía internet. Repite lo que dijo el último porque se le amontonó mucho ahí todo el... Nosotros vamos a largar una pregunta y la gente va a ir respondiendo. Claro, porque se le amontonan las palabras ahí entre los dientes. Porque fingís bastante la voz, pero a mí no me sale. Yo no finjo la voz. Cuando lees algo, sí o no, un poco. Modula el tipo. Ves que yo también puedo. Y dale, modula y... Mira, yo me siento raro haciendo esas cosas. Yo soy bailarina, acuérdese. Sí, ¿no? Pero vos modulo eso que lo sacás con el techo para abrir. Modulo, nomás se para como gaucho a punto de sacar la boleada. Claro. Bueno, la pregunta va a ser, ¿qué es el alma? Cada uno pongan con lo que le parece en internet o manden mensajitos, no, al Andrés, a mí, a Gastón, el que lo conoce. No, está fácil la pregunta. Bueno, cada uno lo puede decir para cada uno lo que es justamente el alma. Sí. Bueno, eso, ahora volvemos a la frase. La frase. ¿Cómo es su frase que ha traído hoy? ¿Me la trajiste vos? Bueno, mándame el frente, tiles. Pero que tiene que ver también con el tema de recién de lo nuevo. Y de la mala, lo. Todo. No. La mala. Bueno, sí, más sí. Vale malo conocido que bueno por conocer. Oh. Sí, y yo quiero. Con esta frase, yo lo que quise hacer es meterme en un mundo de frases. Porque la mayoría de los refranes. Y no estoy diciendo todos, sino la mayoría, son bastante pesimistas. Muy pesimistas. Sí, porque sí. A mi modo de ver, yo prefiero muchísimo más intentar conocer algo bueno que seguir con lo malo. Sí. Yo. Y acá claramente la frase nos empuja a un quédate. Claro. A un quédate ahí. Y eso es lo que yo creo que socialmente nos pasa y todos estamos como siempre con un pie encima. Eso que suena son mensajitos, ¿no? Sí, bueno, eso para demostrar que la audiencia está viva. Pero lo que quería decir es que todo este tipo de refranes y dichos está clarísimo que es la literatura boca en boca, la enseñanza de boca en boca, o sea, es como una ley que viene pasando de generación en generación. Uno te lo dice en el refrán diciendo en caso de herrero, ¿cómo es? Pero vos dijiste tradición oral, esa es la palabra exacta. Entonces esa tradición oral yo considero de que es sumamente pesimista y siempre dolorosa. A quien madruga, Dios lo ayuda. ¿Y qué? ¿El otro que labura de noche no? Claro. O sea, hay muchísimas frases de ese tipo. Que son sobre todo, y te lo digo a vos, y que son sobre todo esta de tradición oral, que empecinan al ambiente cuando se dice. Por sí, ejemplo, además, perdón que lo interrumpa, sí, además te saca la confianza de que realmente el porvenir va a ser bueno. Porque te la saca. Más vale quedarte con esto, que es malo, pero lo que viene puede ser peor. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Pero yo no sé si es pesimismo, ¿no? Más que pesimismo es, yo igual no estoy en acuerdo con vos, no estoy en acuerdo con la frase, pero más que pesimista es conservadora. ¿Cómo no estás de acuerdo con la frase? La frase es esa. No comparto con la idea, que la idea achaca y es bastante conservadora, achata, digamos. Achata en la búsqueda de otros mundos posibles, de otras alternativas, digamos. Pero más que pesimista es como quedarse con lo que ya tengo, digamos. Que capaz que no es tan malo por el miedo de buscar algo que puede llegar a ser peor. Me dicen más vale malo. Está clarísimo que es claro. Malo. Ahora me llama. Te dice más vale. Te dice que es malo. Sí. Por eso es pesimista. Porque te hace que vos te. Está bien, es conformista también. Pero que te conformes con lo malo. Qué feo. Claro, digo, me parece que en realidad el punto es que lo que está por, si vos elegís otra cosa, puede llegar a ser mucho peor, digamos. Y bueno, para mí eso. Una cuota de pesimismo. Sí, claro. ahí yo encuentro una cuota de pesimismo clara, porque dice, o sea, porque te está diciendo, no cruces la calle porque te puedes morir. Obvio, pero claro. Del otro lado de la calle está lo que me interesa. Entonces, no, tené cuidado, diría yo, pero anímate a no dejar de hacer cosas. Claro, claro. Dejaste el micrófono, te gané, vamos. ¿Estaban compitiendo ustedes dos? Yo siempre compito. ¿Sí? Sí, sí. Con razón, siempre te gano, no me doy cuenta, o cuando pierdo tampoco me doy cuenta, pero... No, en realidad cuando me doy cuenta como... cuando pierdo, porque me lo haces notar, pero cuando gano, no, porque claro, yo no compito y bueno, yo sí, no como... me reconoce la pérdida. Una vez escuché un muchacho que hacía lo mismo que yo, por ahí hago carreras con la gente, yo y lo escuché de Dolina, Dolina una vez contó una historia, y a mí me pasa, yo cuando voy caminando por el centro, hacía carreras con la gente. Ellos no sabían, obviamente. Era pero yo hacía carreras. ¿Ganabas en las carreras? Casi siempre. Sí, siempre. Siempre. Una vez. Perdiste. Una vez casi que pierdo. Una vez casi que pierdo. Pero la mayoría. Incluso Dolina cuenta una historia muy parecida, muy parecida. Y cuenta una historia en la que él perdió. En realidad ganó, pero. Fue así, yo se lo cuento porque fue muy interesante lo que le pasa a este muchacho. Donina cuenta de que él jugaba carreras así y siempre apostaba por algo. Dice, bueno, viejita con bolsita del pan antes de la esquina por una cena con una muchacha que me gusta. Y le entraba a pegar, todo llegaba. Y un día se baja del colectivo. Pero ¿quién le cobra la apuesta? No, a la vida, al universo. Claro. Usted tiene menos imaginación que. Bueno, y un día se baja del colectivo junto con un marino. ¿Sí? Entonces, el marino arrancó y dice a la esquina y se la jugó a todas. Por la felicidad eterna. Y la entró a dar. Y bueno, hasta la esquina, ¿eh? Y la entró a pegar. Y mitad de cuadra, porque era un riesgo grande a la felicidad eterna. Entonces la mitad de la esquina, a la mitad de la cuadra, o sea, lo pasó. Y él le pega una mirada victoriosa al marino. Y como siempre encontraba miradas abstraídas y demás, al contrario de esta vuelta, vio que el marín le pegó una mirada competitiva. Y no lo pudo pasar. Y el marín empezó a caminar fuerte y sacó dos o tres pasos de ventaja. Cuando estaba llegada, entonces era la felicidad eterna. Empezó a correr despavoridamente para poder llegar antes a la esquina. Y cuando estaban llegando a la esquina, un poste antes, lo logra pasar. Y cuando lo logra pasar, ve en la cara del marino la felicidad del que ganó. Porque se ve que el marino jugó hasta el poste. Hasta el poste, claro. Claro, el marino se ve que había jugado hasta el poste, vaya, ¿saben qué? Mire usted, por eso le digo, no sé a qué salió todo esto. No sé por qué le estaba contando. ¿Por qué estaba contando esto yo? No, yo nadie sabe. Ah, por la competencia. Ah, la competencia. Entre Gastón que le gané y la frase. Yo le digo igual a Gastón con una cara de victorioso tremenda, ¿no? Sí, no significa que la última palabra es el vencedor. Yo puedo hacer un argumento tan convincente que no necesito más. Y vos podés estar hablando una hora y. A ver, hágame el pensamiento convincente, dígamelo, porque hasta ahora no lo dijo. Bueno, vamos a poner el tema de Fernando Vladis, arrugó el... No, arrugó. No, lo que yo decía, a ver, lo que yo decía era que... La frase es interesante. ¿Cómo? La frase, estaba buscando la frase, sí. La frase del... No era el pájaro en mano, no. Era más vale, claro... Más vale malo conocido que bueno por conocer. Más vale malo conocido que bueno por conocer. No sé si ese malo conocido hace referencia a un tinte pesimista de todo lo que tengo es malo, sino me parece que el punto en cuestión es no te arriesgues, que podés perder, me parece. Porque a veces con lo que tenés estás bien, no estás... ¡Ah! tirás manteca al techo. Está medianamente bien. Pero hay veces en donde uno se la tiene que jugar en las decisiones y jugársela del todo. Y esta frase es como en ese sentido, por eso es una frase vieja, digamos. Yo la atribuyo más a algo más conservador, de no arriesgarse. Sí, sí, sí, a no... eso básicamente, pero el no arriesgarse también te achata, ¿entendés? Por qué no se arriesga? Por lo malo que puedes conocer. Por lo muy malo que puedes conocer. Por lo malo que la puedes pasar, digamos. De hecho, pasa a veces, ¿no? Pero el que arriesga no siempre gana. No, no, no. A veces te pegas. Claro que el que arriesga no gana. El que arriesga no siempre gana. No siempre gana. Pero el que no arriesga no gana seguro. Pero a veces se queda con lo que tiene y con eso va. El que arriesgó le fue mal, por ahí termina peor que el que no arriesgó. Pero a ver, definamos peor, Gastón. ¿Quién termina con más experiencia? Sí, es un tema. Tema lindo, lindo. Fue buena la frase, parecía chota al principio. No, para nada. No, para nada. Está trillada, se dice. Trillada, pero no. Todas las frases están trilladas, pero el análisis, ya podemos hacer nuevos análisis. Sí, totalmente. La clase que viene, iba a decir. La clase que viene, vamos a analizar. No, me voy a decir una guasa. Bueno, claro. Bueno, ¿y qué podemos escuchar? ¿Qué podemos escuchar? Yo le entraría al Yuyo Verde de Goyeneche, un tanguito. ¿Qué le parece? Así. Un tanguito. ¿Yuyo Verde te gusta a vos, Gastón? ¿Cómo? Yuyo Verde. Yuyo Verde, temazo. Temazo, sí. Que capaz que ya no está tan verde, ¿no? Alguna tiene que madurar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar eso. Yuyito Verde de Don Goyeneche. Porque yo no vaya a creer que lo teníamos preparado el tema, ¿no? Esto es radio en vivo. Lo tiré acá como quien le tira un zapallo. ¿Lo tenés ahí en la punta? Yuyo Verde de Goyeneche. Pará, Andrés. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango. Y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me ayudan al portón. De tu país ya no se vuelve

radiolaquintapata.com.ar. Muy bien, muy bien. Recuerden que es www.radiolaquintapata.com. Bueno, eso para que es sepan el pelo que en el huevo. Claro, nos están escuchando, el programa es El Pelo en el Huevo, que se sale obviamente todos los miércoles, casi todos los miércoles, vamos a decir, porque algunos no, por el trabajo y demás. No, sí, sí sale. Y sale, si no sale, no sale en vivo. No sale en vivo a veces. Pero parece. Pero de 21 a 23 horas. Bueno, era un poquito eso porque me parece que nosotros tenemos que repetir más seguido que estamos en esta casa, una casa linda, muy cómoda, y que bueno, que la elaboramos mucho también para estar acá, en la 93.3, y que estamos en la calle funcionando en la Biblioteca Popular Julio Cortázar, el lugar donde se pueden hacer socios, digamos, la mínima colaboración de 10 pesos, se acercan, factura, fotocopia la factura, y también participan de la variedad de talleres culturales. Y libros, obviamente. Libros, películas, sí, y todo eso. De bueno, la radio, o sea, pueden participar de la radio, venir a ver la radio, los programas. Fundamental, claro, seguro. Querés hacer un programa, participar, lo que sea. Las puertas claro, abiertas, claro. ¿O no? Sí, totalmente, hacer publicidad, obviamente, y si quieren participar de la radio, que eso también está muy bueno contarles, si ustedes tienen alguna propuesta radiofónica, se quieren acercar a hacer un programa, acá están obviamente los estudios, la experiencia que tenemos en todo esto, nosotros también nos podemos ayudar, darle una mano, averigüen, pregunten, anímense, está buenísimo. Hacer radio porque también esto estimula muchísimo el arte, porque lamentable para muchos que escuchan, pero esto es arte, también es arte, lo hacemos desde ese lugar. Usted que es artista se dará cuenta que sí, igual esta invitación que me has hecho, esta nueva experiencia para mí es un arte distinto, totalmente, se siente distinto, haciendo cosas, compartiendo distinto. Es arte, quiero que diga que es arte. Dije recién. No lo presiones porque. ¡Me hartó! Porque capaz que. No sé si es arte, pero me hartó. Es otra discusión. ¿Qué es arte? No, y podemos estar. Sí, ¿o no? La frase. Harto. Harto conversación. La frase que viene va a ser: ¿es arte o no es? Sí. No. Todo es arte, todo es arte. Cualquier expresión es arte. ¿Qué tema? Bueno. No, pero yo quería hacer esta aclaración también porque nosotros somos una radio comunitaria, trabajamos para la comunidad, más precisamente San Vicente, entonces invitamos a los vecinos de San Vicente a que se acerquen, conozcan las instalaciones, cuenten que existe una radio en su barrio y que está peleándola a pulmón, a lomo, a con garra. Tenemos este increíble nuevo estudio también. Sí, señor, nueva antena. La antena también la hemos puesto hace poquito. Bueno, para que compartirlos también, porque me parece muy importante que nosotros desde nuestro espacio podamos convidar a la gente que pruebe con esta experiencia, que no es necesario tener experiencia frente al micrófono, solo relajarse y decir lo que uno quiera, claro. Compartir una idea, un pensamiento. Y que acá también, dentro de la radio, van a encontrar la ayuda necesaria para la producción de los programas, para la operación de los programas, para la locución de los programas también, ¿por qué no? Bueno, solo faltan ideas y gente que quiera hacerlo, ¿no? Y a eso los estamos invitando. Muy bien. Muy bien. Para seguir con este programa que sí. Está siendo muy movidito, porque usted no sé si ve, viene dinámico, vamos a poner un tema que es un tema lindo para lo que viene después. El tema se llama La Casa de Al Lado y me parece que vos bajaste la versión de Liliana Herrero, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a escuchar esa versión. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj,

sangre de manos curtidas engorda la bordaleza. Ah, ah, ah, ah, ah. Sura la noche y de a poco se va horadando la piedra. Lechos de arroyos vertientes suben a la uva negra. Si me habré bebido estrellas, amaneceres y ocasos, tras de la luna morada que reposaba en mi vaso. Dame tu luz y tu aroma, le pedí a una cosechera. Estaba en el vino antes que tú lo quisieras. Desde entonces lo va a diario para recordarlo perdido, pero no viene su aroma, será su recuerdo olvido, será su recuerdo olvido. Ah, clarísimo que desligarse o deshacerse de algunas cosas que vienen muy estructuradas, que vienen muy preconcepto, que son la felicidad, te llevan también a la felicidad. Porque sí, lo que la mayoría, creo yo, piensa que hay algunas cuestiones materiales, algunos efectos materiales te llevan a la felicidad. Pero en realidad el deshacerse de algunos de esos también te lleva a la felicidad. Y digo también porque hay muchos que dicen que tener tal o cual cosa los hace felices. Pero en mi caso me hizo siempre feliz, o mantuvo mi felicidad, o me mantuvo en este transitar feliz, deshacerme de algunas cosas y no intentar obtenerlas. O intentar obtenerlas. Este cuento, para mi persona, y esto se lo cuento a ustedes, fue bisagra. Fue bisagra fuerte, bisagra en creencia, sobre todo en vida también, fue creencia, fue como creencia, cambió mi creencia, porque no era de creer en otra cosa más que lo que obtenía uno, que se nos iba dando, que se nos daba por obra y gracia. Y ahí con este cuento entendí también que uno, deshaciéndose de algunas cosas que parecen la felicidad firmada, encuentra una felicidad que es mucho más poderosa, ¿no? A mi modo de ver. Bueno, quería contarles eso. Justo antes de que Gastón nos cuente y que se duerma, y que Gastón nos cuente cómo hacer para... Vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer para conectarse a esta radio, www.radiolaquintapata.com, para conectarse por internet. Bueno, lo primero que tienen que hacer, que yo de hecho lo estoy haciendo en este preciso momento, es... ¿No estabas escuchando esta radio? ¿Qué estabas escuchando? ¿Otra? No, me estoy conectando por la máquina. Por la Pascal estaba escuchando. Claro. Tienen que... ¿Está saliendo? Sí, señor, está saliendo. Sí, ahora me ponen acá gente que se está conectando de a poco. Ali, Le mandamos un beso. Un saludo a Ali. A Ali, sí, sí, sí. Bueno, pero Ali, seguí, Ali, con el tutorial, seguí con el tutorial. Tiene que poner www.radiolaquintapata.com.ar. Y a su mano derecha van a tener una venia, una seña. Que dice, escúchanos en vivo. Y va a aparecer como un recuadro donde aparece la quinta pata, una radio, y tienen que darle play, ¿sí? En caso de que su computadora, su computer, notebook, no dé señal a eso, más abajo tienen un escúchanos en tu celular. Que son diferentes formatos, aplicaciones. Por WinApp, Android, no pueden escuchar por Android, ¿guarda? O algo así. Sí, no estaba funcionando eso. Pero si está en la computadora, tienen ahí como diferentes formatos, uno al lado del otro, y van cliqueando los diferentes formatos, y en alguno de esos tiene que andar, digamos. Muy bien, bueno, entonces ya sabes, vos que no estás escuchando, sí, que no nos estás escuchando, o sea que tampoco escuchaste este tutorial, está clarísimo, es muy claro. O sea, si no nos escuchas es porque no querés escucharlo. Sí, es igual claro, ¿no? Es medio raro explicarlo porque la dimos para los que nos están escuchando y pudieron entrar, digamos. No lo podemos dar a los que no nos están escuchando. Por eso le estoy diciendo, yo le estoy diciendo justamente el reto este, es para ese salame que no está pudiendo conectarse. Pero no ves ahí, o no te conectas porque no querés, maestro. Está clarísimo eso, está clarísimo. Cuando él empezó el tutorial, yo me di cuenta de que era totalmente al pedo, porque era claro que, obviamente, que el que no podía... No nos está escuchando. No nos está escuchando. Bueno, pero es para el que nos está escuchando reafirmar que lo está haciendo bien, digamos. Muy interesante. Bueno, vamos con otro tema musical, porque esto se puso grave. Vamos a irnos. ¿Querés que pongamos la chilenita? La chilenita de Orozco Barriento. Y cuando volvamos, no me cortes, déjalo ahí. Y cuando volvamos, le vamos a entrar a la respuesta de la pregunta que largamos en... Sí, la respuesta la vamos a dar a los poemas. Estoy saliendo yo al mismo tiempo. Se ve que pusiste internet. Estoy saliendo yo también. Está saliendo el internet, que va un poco más lento. Muy bien. Sí. Estamos mostrando por internet. Bueno, les decía que vamos a responder a la preguntita de qué es el alma para... La vamos a responder mediante versos. Que se queden a ver cómo. Chilenitas. Chilenitas en el suelo, no me fui, me quedé en un barrio de los 100 porteños, sin navegar es preciso, es mejor que sea con vino. alma del poeta se orienta hacia el misterio. Solo el poeta puede mirar lo que está lejos, dentro del alma. Yo he visto mi alma en sueños, en el etéreo espacio donde los mundos giran, un astro loco, un raudo cometa con los rojos cabellos incendiados. Yo he visto mi alma en sueños, cuando río plateado de risas, ondas lentas que fluyen dormitando. ¿Acaso mi alma tenga risueña luz de campo y sus aromas llegan de allá, del fondo claro, soledades y galerías? Cantaba como una calandria, la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vida a las y cielos. En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras? Las guitarras de Santa Lucía. Tú sabes las secretas galerías del alma, los caminos de los sueños y la tarde tranquila donde van a morir. Allí te aguardan las hadas silenciosas de la vida y hacia un jardín de eterna primavera te llevarán un día. Tras el vivir y el soñar está lo que más importa, despertar. Si vivir es bueno, es mejor soñar. Y mejor que todo, madre, despertar. Bueno, estos son poemas de Machado que estuvieron mechados, por así decirlo, con un tema de la pulpera de Santa Lucía, que lo pusimos por un desliz de la computadora. la versión que pusimos de la pulpera, ¿de quién era? Porque tenemos que saber de otra quién santa era. Prácticamente. Sí, de sí, me imagino. Bueno, la idea de este pequeño espacio leyendo poemas de Machado son referidos al alma. Y nosotros habíamos tirado antes de que decidiéramos leer esto una pequeña pregunta de qué era el alma para nosotros y para los oyentes. La explicación, bueno, el que escuchó el poema y los poemas es bastante clara, ¿no? O sea, es el lugar a donde está la casa, la tierra y el espacio, ¿no? A dónde vamos y de dónde venimos, el alma. Yo lo entiendo como algo que nos incluye en todos nuestros aspectos. Uno que cree en la reencarnación, es lo único que mantiene el alma entre vida y vida. Entonces, ¿cómo es lo único que mantiene el alma entre vida? Vos me estás preguntando. Sí, el libro, ¿qué quieres decir vos con eso? No, lo que digo es que el alma es es la parte eterna de nuestro ser, ¿no es cierto? La parte corporal es la que va cambiando, como cambia en la vida de una persona. Nosotros tenemos separado por vidas la parte nuestro física, ser, claro, que no debería tampoco, pero está separada en vidas. Y en la vida de una persona, en esta definición de vida, uno no es el mismo del que nació, ni siquiera físicamente. Claro, ni siquiera. Está comprobado que celularmente uno cambia casi cada 2 meses, cambia toda la célula. Y no sé si la célula, pero cambia todo el componente, lo cambia, se renueva cada 2 meses o 3 meses. Completamente. Entonces no somos los mismos nunca, y entonces el paso entre la niñez y la adolescencia, entre la adolescencia y la adultez, muchísimas veces está unido por recuerdos que la mayoría son externos, recuerdos de cosas y de gente que te recuerda. Entonces son cosas que uno ahí va viendo que el alma es lo eterno. Porque uno sí sabe, uno sí siente, el alma te va mostrando. Yo en este último viaje que hice a Uruguay, estuve en Montevideo sobre todo, con un constante déjà vu. Impresionante fue, pero fue a cada paso, constante, caía, y fue mágico porque estaba claro que el alma me estaba recordando o me estaba mostrando lugares que fueron, son o serán importantes para mí, porque yo lo sentía como eso, incluso olores y demás cosas que viví en este viaje, que me pareció interesante también contarlo, porque habla justamente de este hilo conductor entre vidas, Que es el alma, y que en los poemas de Machado se ven reflejados casi definido, así como lo estoy diciendo yo, si prestaste atención a los poemas. Pero bueno, veo que no, entonces. Sí, te encanta retarme, yo te estoy preguntando a vos porque vos a veces que explicas y crees que es muy claro lo que vos estás explicando. No, eso está claro. Yo te preguntaba eso para que. Bueno, pero ahora dame tu opinión de los poemas. Tu explicación fue muy linda, ¿eh? Muy linda, pero venías ahí como haciendo un poco de agua en la explicación. Bueno, a ver, contame cuál es tu. Estoy cegado yo. Me hizo correr. No voy a explicar nada. Sí, veo. No escuchas nada. ¿Qué tengo que explicar? Bueno. No lo leí antes yo. A vos no te escuché, lo leí antes. Bueno, no vas a contar qué para vos el alma. No voy a contar para mí. porque no difiere mucho de lo que acabas de contar vos. En realidad, para mí también es eso. Ah, pues nos pusimos de acuerdo antes, ¿no te acordás? Sí, nos pusimos de acuerdo antes, en otra vida, pero con la misma alma. Y sí. Bueno, para ilustrar este pequeño momento, tenemos ahí en puerta un tema que eligió Gastón de... Serrat le puso música a algunos poemas de Machado, que bueno, aprovechando que estábamos con este ritmo lento hoy, no es así siempre nuestro programa, está clarísimo, pero bueno, vamos con el... ¿cuál elegiste? A ver, Gastón. Guitarra del Mesón. La guitarra del Mesón, Joan Manuel Serrat, poema de Machado. Buenas jotas, mañana te tenera, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra de mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás. Tú eres alma que diste su armonía solitaria a las almas pasajeras, y siempre que te escucha el caminante sueña escuchar un aire de su tierra. Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana te tenerá, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra de mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás poeta. ¿Qué ocurre? Me pusiste al aire, que bueno, ahí fue la parte. Pará, tranquilo Gastón. Estamos por levantar este aplazo, que ha sido una falta de conexión con nuestro operador, diciendo de que usted está escuchando la 93.3, viste que siempre zafa, 93.3, Radio La Quinta Pata, y lo que viene ahora es... ¡Ey! ¿Vos? ¿Qué te pensás? ¿Que nos vamos a reír todo el programa? Momento cultural. Ponele. Momento cultural. ¿Qué tenemos para esta...? ¿Para el 24? Para el 24, a ver. ¿O sea? Sí. Viernes, ¿no? Yo me estoy medio perdido en la fecha. Viernes 24. Viernes 24. Hoy es porque hoy es 22. 22, porque... Claro, muy bien. Ahí está nuestro evento. Viernes. Nuestro evento 22. El viernes 24 está Gustavo Chazarreta, que presenta su nuevo disco en Cocina de Culturas. ¿En Cocina de Culturas? Sí, señor. Muy sí, bien. Señor. Es un evento que me encantaría ir, pero... 22-30 horas. 22-30 horas. Bueno. ¿Y qué? ¿Por qué no vas? Porque estoy invitado a otra causa. ¿Estás invitado? ¿A otra cosa? A una obra de teatro, no me dijeron cuál. Ya me invitaron. ¿Sí? ¿No será esta obra del teatro que está en el domingo 26? No, ¿en Cocina de Cultura también? No, el viernes lo que me invitaron, si no podría... A lo mejor está la misma también. ¿Cómo se llama la obra que sigue? Cocineritas, se llama, una obra de teatro en Cocina de Cultura, a las 18:30 horas, porque es una obra para niños. Sí, eso lo... la Geraldine lo da, eso sí. Sí, es una obra de Geraldine. Bueno. Y después tenemos ya para el otro fin de semana, primero de mayo. Bueno, pero le vamos a dar difusión a esto porque es muy interesante, ¿eh? Anoten, A la peña, que vamos a dar difusión ahora, porque lo organiza tu prima también. Y me vale. Sí, familia, esto. ¿Qué cuida el negocio de tu familia? Sí. ¿Lo digo yo o lo dice usted? Contalo. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando otra cosa mientras contalo. Peñón, con el Bicho Díaz e invitados. Viernes 1 de mayo, 23:50. Anote, señora, anote, señor, en 990 Arte Club. Bicho Díaz, un peñón. El peñón del Bicho Díaz. El peñón del Bicho Díaz. El peñón. Linda música. El Bicho Díaz, música andina. Para el que no la conoce. Ah, sí. Toca muy bien el charango. Sí, y el grupo hermoso. Es música andina media fusión rock. Sí. Es interesante la música que hace. Está bueno. ¿Tiene algo más ahí en su celular? Tengo algo más. Es un poco de flamenco. ¡Apa! ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Usted le está haciendo el flamenco todavía? No. No estoy bailando flamenco en este momento. Falta de tiempo. El espectáculo. ¿Cuándo te podemos ir a ver para y promocionar de acá de la radio tus próximos eventos? Hay un pibe que canta, que canta, que es folclore. Sí. Canta folclore, que lo tiene como bailarín estable. ¿Y cuando ese pibe tiene el apellido? Es una avenida del Cerro, ¿vio? Claro. ¿No es Ricardo Rojas? Sí. Bueno, parecida. No, yo soy ahí bailarín del grupo de Jorge Rojas. Ah. Y bueno, cada vez que está él en alguno de sus shows, nosotros estamos todo el pero grupo Rojas de bailarín. ¿Está actualmente cantando en Carlos Paz? Estuvimos haciendo temporada, enero y febrero y unos días de marzo. Pero ahora no, es más, ahora estuvimos en un receso. Recién este domingo estamos en Chilibroste, que es provincia de Córdoba. Un pueblito. Es un pueblo, casi en un bingo grande el pueblo, y también está Jorge Rojas, y bueno, ahí vamos a estar también actuando. Un bingo, un cartón para todo el pueblo. Y los porotos son así de grandes. Se cosechan un chiribroste. Son porotos inyectados. Así que no puedo hacer una invitación para verme a mí en particular. Cada vez que esté Jorge Rojas, voy a tener que decir: Jorge Rojas está en tal lugar. Pero por ahí se sabe. Eso es publicidad con Jorge Rojas. ¿Cómo que no? Sí, lo vamos a tener que invitar. Una vuelta lo vamos a tener que invitar. A que venga a contarnos. ¿Por qué se fue de los Nocheros? Eso le pregunto yo. No, pero nadie le preguntó nunca eso. ¿Cómo me juega? ¿Para cuándo Jorge Rojas cantando en el pelo del huevo? Bueno, vamos a ver si puede ver como otra vez, ¿no? Pero primero que nos escucha, a ver si no le da vergüenza venir después. Primero que me escucha a mí. Cuando lo hablo, dice: No, muy bien, Jorge. Bueno, ¿qué tenía? ¿Algo más? ¿Tenía flamenco? ¿Te dijo flamenco? Sí, pero la verdad se me tildó el teléfono. Ah. Tenía en el teléfono una información de flamenco. Pero ahí nomás busque su Facebook acá en la computadora. No me dejas cerrar esto. Claro, dice, yo nunca dije que no lo cierre. Sí, vos te adueñás de la computadora. Bueno, Nazario, el gurí del monte, también está en el pasaje de Cuti 890 el domingo también. ¿El domingo? Otra obra de teatro, sí. Otra obra de teatro. Otra obra de teatro. ¿Sos de salir a ver obras de teatro vos? Pero... ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ver? A ver, la última obra de teatro que fui a ver... fue hace un mes aproximadamente. Ah, bien. Una buena obra, che. ¿Qué una obra? Una obra muy movidita, no me acuerdo el nombre. ¿Sigue en cartelera? No, ya no. No, fue ahí en La Luna. Teatro de La Luna. La Teatro de La Luna era, era casi sin diálogos. Ajá. Tres personajes muy bien hechos. Muy bien hechos porque era representaban la orden... o sea, de un jefe, la orden y la sumisión del receptor, y cómo a veces cambia entre los que dan la orden, la receptan y la ejecutan a la orden, cómo van cambiando a veces en distintos momentos de la vida. Muy buena obra, muy buena obra, muy física también, muy física. ¿Muy física? Sí, física. ¿Física para ellos o física para el público? Para ellos, para el público sentado así, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, no sé. Mira, Jorge Rojas. Mira, una fecha que me estoy enterando ahora. Muy bien, mal laburo. Sí, porque nosotros nos vamos enterando de muchas fechas. Mira, no sabías que tenías que laburar ese día. El primero de mayo. El primero de mayo tengo que laburar. En Santa Fe estoy. Flamenco. Vamos a la Peniche. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se lee eso? Pero esto, no, porque esta vez me parecía que no era de acá. Esto es flamenco de una amiga. ¿De una amiga? Sí, pero que no está acá. Yo pensé que estaba acá. Pero no, porque... O sea, flamenco en Córdoba. Estuvimos estirando todo este momento. Sí, no tengo información de flamenco. Este festival suele haber flamenco. Estos fines de semana suele haber flamenco. ¡Búbala! Que busquen. Circo electrónico. Que busquen. Flamenco en Córdoba. Hay que flamenco en Córdoba. Para que sepan. Para que sepan. No se le puede bajar toda esa vida tampoco. Acá. ¡Búbala! Circo electrónico. Domingo 10 de mayo. Claro, falta para esto. No, pero para que sepan que hay una interesante movida de flamenco, para que les guste. Dos chicas. Hay varias escuelas de flamenco y aparte siempre hay músicos y bailarines en diferentes bares. En la fábrica suele haber, los viernes. No sé dónde están tocando ahora, en otros lugarcitos también en Alta Córdoba. Bueno, tarea para el próximo programa, por ejemplo. No, y para que busquen también por ahí que está interesado. ¿Podemos invitar algún día a nuestra radio? A Mariano el Gitano, que toca ahí, nos va a reprender. Acá un poco unos temas. Sí. Antes de un evento. Sí. No. Ya no. 22:58, hora de entregar este programa. A manos de la música para el fin de la noche, a manos de Gastón, que es el que nos va a cerrar. Ha sido un gusto, la verdad. Este sí, programa lindo. Me gustó. Me gustó. ¿A vos te gustó? Muy bien, sí. Me divertí y me informé. Yo siempre aprendo cosas en este programa. Bien, Gastón, no te creo un joraca, pero bien. Bueno, hemos tenido poemas, hemos tenido cuentos, hemos tenido noticias raras, hemos tenido el comienzo del final de la FM, hemos tenido mucho en este programa. Y ahora lo que tenemos es, obviamente, hambre, sueño y ganas de irnos a las casas. Así que, bueno, con mucha lástima, porque se termina este programa, debemos decir que hasta la próxima. Que ojalá nos encuentre reunidos, como siempre, el miércoles que viene, a partir de las 21 horas hasta las 23. No dejes de escuchar por este dial 93.3 o para el mundo en www.quintapata.com.ar. Bien explicado. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos con, obviamente, el camión de Chico Trujillo, que obviamente... ¿Vos qué pensabas? ¿Qué pensaste? ¿Con qué lo íbamos? Con la surca, la copa derramada, pero no, me cambiaste la bocha. No te cambié la bocha, porque con esos dos temas, yo siempre me voy con dos temas, Gastón. El primer tema, dale entonces. Chao, buenas noches. Sí, la copa derramada, la surca y después, seguidito, el camión de Chico Trujillo. Chao. Derramada, una espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el suelo.